Bueno, lo que yo quiero hacer hoy es que durante esta parte y luego la parte que sigue, el tema va a ser el mismo, porque es un poco largo, por eso ustedes no recibieron sus bosquejos, aunque me gustaría que estuvieran listos para tomar nota de algunos textos bíblicos o tal vez incluso algunas, a veces una que otra información así más amplia como un subtítulo, etcétera. Yo titulo este estudio "Confirma a tus hermanos". Yo he aprendido esto en mi ministerio, que cuando una persona aprende, un pastor por ejemplo, o quien esté encargado de enseñar una nueva lección de parte del Señor, tiene que compartirla con otros. Es muy, muy necesario, porque yo también recibí mucha bendición recibiendo de otros, por ejemplo, a veces de algún comentario, etcétera. De lo que voy a hablar ahora no van a encontrar ningún comentario, simplemente porque el mundo está en una situación que nunca estuvo antes. Entonces, naturalmente, no se puede. Usted no encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la forma como está explicado todo el asunto del ministerio de Jesús o la elección de los apóstoles, el trabajo posterior al Señor, el nacimiento de la iglesia, porque simplemente eso todavía no había ocurrido, vendría después. El primer texto que quiero, al que me refiero, está en Lucas 22, 31 y 32. Recuerden que el título es "Confirma a tus hermanos". Dijo también el Señor: "Simón, Simón", está hablando a Pedro, "he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos". ¡Qué responsabilidad la de Pedro! Vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús dice: "Yo oré por ti que tu fe no desmaye". Es exactamente el caso que estuvimos hablando hoy, mencionando al hermano Roger Oakland. Cuán importante es, en momentos críticos de la vida, acudir al Señor y saber que hay gente que está orando. Ustedes han hecho un trabajo y ustedes se van a dar cuenta, a medida que sigamos hablando de esto, cuán importante es reconocer cuáles son las partes de una oración para que la oración sea eficaz. Hay muchos, y varios me han dicho eso, por ejemplo, dicen: "Hermano, yo estoy orando por usted que se haga la voluntad de Dios". Eso no es ningún gran estímulo. Como que Dios necesita nuestras oraciones para que se haga su voluntad. Con eso no me dicen nada. Eso yo sé, Dios sabe y todos sabemos que la voluntad de Él se va a hacer. Usted dirá: "No, pero en la oración modelo, allá en capítulo 6 de Mateo, dice, sea hecho tu voluntad", porque Jesús está enseñando cómo orar. Y entre otras cosas, "hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra". ¿De qué habla eso? Está hablando del milenio. Y en el milenio no habrá otra opción. Nadie va a orar en el milenio para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, porque el Rey del cielo estará reinando en la tierra. Y ustedes pueden tomar muchos otros textos y se encontrarán con cosas, enseñanza parecida, que nosotros así nomás. Eso no anima a ningún enfermo, porque el enfermo ya sabe que la voluntad de Dios se va a hacer. Pero eso arrastra otros vagones, esta locomotora. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno diría: "Bueno, entonces ¿podemos nosotros cambiar a Dios?". No, nosotros no vamos a cambiarle a Él. Pero Él nos va a cambiar a nosotros en el proceso de hacer su voluntad, aun cuando una persona muy necesaria tenga que morir en cualquier momento. Pero lo importante es que sí oremos, porque esta es una parte fundamental en la vida de todo cristiano. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, la salud, que una persona se sane, que fue en este caso, y yo estoy seguro que ustedes oraban, Señor, en fin, algunos tal vez sí decían que se haga tu voluntad y todo esto. Si uno diría que se acepte tu voluntad, que nos resignemos o algo así, pero esto es muy pobre. El asunto es que tenemos que entender cuál es nuestra parte y cuál es la parte divina. Cuando nosotros oramos por una enfermo, por una persona enferma, tenemos que asegurarnos si esa persona hace su parte. Voy a dar un ejemplo. Una persona, por ejemplo, que bebe licor y tiene problemas con la borrachera. Yo no voy a orar por esa persona. Yo puedo orar para que deje la borrachera, pero resulta que esa persona sabe que debe dejar. Yo sé que debe dejar. Dios no quiere que siga tomando. ¿De quién depende entonces ahora el asunto? Si yo voy a estar orando y al mismo tiempo trabajando en esa persona, hablándole que debe dejar y por qué debe dejar. Y eso hablando de un extremo. Hay otras cosas, por ejemplo, la alimentación. ¿Cómo alimentarnos? ¿Qué comer? Nosotros estamos viviendo en una época en que la gran mayoría de la gente ni sabe. ¿Sabían ustedes que Paraguay, por ejemplo, junto con Argentina y agregándole Brasil, están en la vanguardia de la semilla transgénica? ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a tocar eso más adelante. Estamos llegando al punto, no sé si algunos de ustedes saben cómo hacen en los mataderos de vacunos. Llevan camiones grandes llenos de vacas y qué sé yo cuántos, terneros mayores y menores, y ahí van. Pobrecitos, no saben a dónde van. Y cuando llegan al matadero, dejan abierta la puerta trasera y luego hay una salida, tipo embudo, que al principio van 3-4 vacas o más y todo, y cada vez más, menos, hasta que queda una. Cuando queda una, le corta la cabeza, hay un sistema de cuchilla muy filoso que lo hace todo el trabajo. Nosotros estamos hoy viviendo en una situación que hay que ver lo que está pasando. Para mí, después de no estar, qué sé yo, un año y medio, no haber ido a Estados Unidos, muchas cosas han cambiado y muchas cosas que escuché, no lo puedo creer a veces. La forma de la, por ejemplo, de los fármacos, la forma como tratan los médicos a sus pacientes, la forma como se miente. El otro día, antes de salir, me estaba diciendo mi hija, dice, mira, fíjate lo que dice acá en internet. Un muchacho, un caballero, 31 años, muchacho digo, ya era padre de familia, de dos hijos, se sentía mal y fue a su médico. Y le dijo, yo no sé qué tengo, pero él sugirió que el mismo paciente, que puede ser cáncer. 37 veces fue a verlo, hasta que final, y el médico dice, no, el cáncer no es para jóvenes como tú. No, olvídate, está todo bien, ¿quieres te doy algo por ahí? Escribió un mamarracho por ahí, como escriben siempre las recetas, y ya está. Hasta que murió. Él tenía más razón. Y esto nos lleva a la conclusión que ¿quién es el responsable de nuestro cuerpo? Uno mismo. ¿Y qué es lo que usted está metiendo allí? Algunos tratan su cuerpo como si fuera tacho de basura. Ese es un problema. Cuando Pedro, Jesús habla a él, sabía Jesús que él podía debilitarse en su fe porque ya lo había demostrado antes. Y él dice, por ti en particular he orado. El deber ahora de Pedro era ir y confirmar a sus hermanos. Y eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que Pedro lo hizo. Al leer, por ejemplo, la epístola de Pedro, cuando él habla allá en la segunda carta, capítulo 1, y dice que ellos, él y otros, habían visto la transfiguración del Señor, pero tenemos nosotros la palabra profética mucho más segura que cualquier manifestación sobrenatural a la vista nuestra y que vemos y oímos y cosas por el estilo como ocurrió con él. Dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese texto algunos dicen que es el teléfono de Dios. Bueno, está bien, si alguien cree que es así, créalo. Pero clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que el Señor quiso enseñarme cosas grandes y que yo no sabía, y que es de mucha ayuda, de mucha bendición, porque ustedes estaban clamando, y no son solo ustedes. Recibí muchos correos. Una hermana ella hizo varios contactos con nosotros, porque ella, su esposo y su hijo, yo no sé en qué trabajan, pero ellos ofrendan bastante para este ministerio de Chile. Me dijo que quería llamarnos. Yo dije, mire, a nosotros nos resulta mucho más económico llamar de acá que a ustedes de allá. El país más caro de América Latina para comunicarse por teléfono es Paraguay. Por ejemplo, para llamar a Argentina por un determinado sistema cuesta 2 centavos por minuto, 2 centavos a Chile, 2 centavos a México, 11 centavos a Paraguay. Bueno, no voy a discutir por qué, yo creo que por la falta de mucho movimiento. En otros países son mucho más grandes y tienen más movimientos, y a la compañía le conviene. Hay que saber, por supuesto, con quién hacer trato para usar su sistema telefónico. Pero ese no es nuestro tema. Hace muchos años, un oyente de nuestra onda corta, yo escribí algo de eso en un boletín, era de Minas Viejas, así se llamaba, en el estado de Hidalgo. Y yo recuerdo que yo fui para verlos. Ya no recuerdo bien el nombre de ellos, y los visité. El chofer le dije, dígame cuando llegamos, porque yo no sé dónde están Minas Viejas. Y era una subida bastante pronunciada, y allí me dice él, aquí es, baje aquí. Unas cuantas casas había, no había ciudad ni nada. Pero él había escrito una carta y dijo, ¿dónde se cumple hoy? A mí me hizo pensar lo de Salmo 91:7. ¿Qué? Porque él citó, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es como decir, sufrirán otros, morirán otros, pero a ti no te tocará. Bueno, ¿dónde se cumple eso? Me hizo pensar mucho, y hasta hoy yo recuerdo, eso se me grabó. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa experiencia, que ciertas palabras, cierto libro que leyeron, cierta lección que recibieron, ya sea en la iglesia o en la escuela, donde fuera, y eso se graba. Yo no creo que eso ocurre por accidente, porque lo que yo estoy diciéndoles ahora ocurrió hace unos 35 años o tal vez más, hace mucho tiempo. Y yo, sin embargo, recuerdo, y muchas cosas posteriores no las recuerdo. ¿Cómo es que funciona la oración? He hablado algunas veces, pero nada, poco y nada yo sabía. Yo sabía, todos tenemos algo de teoría, y tenemos que saber que, bueno, hay que orar en el nombre del Señor y directamente a Él, o a Dios el Padre, por medio de Cristo y cosas por el estilo. Hasta ahí llegamos sin mayores problemas. Como yo mismo me encontré repentinamente en una necesidad urgente de oración, es por eso yo creo que el Señor me hizo ver que debo orar según sus enseñanzas y no según mi parecer. Y me di cuenta que tuve que incluir elementos en la oración que nunca se me habría ocurrido. Pero una vez que uno va a las Escrituras, se da cuenta que no hay vuelta que dar. Yo creo que la oración es una combinación de dos partes fundamentalmente. Intervienen más, pero estas dos partes. La Iglesia debe orar unida por la emergencia que surja, la que fuere. Ustedes saben que a nosotros, los que andamos predicando en diferentes lugares, hermanos, por favor, ore por mí, dicen. Bueno, sí, con mucho gusto voy a orar, pero yo no tengo ni el nombre de la persona, ni sé cuál es el problema, ni sé quién es, nada. Bueno, y yo entiendo que si yo digo, yo voy a orar, es porque incluyo dentro de la oración, porque finalmente lo que importa es que el Señor conoce a esa persona. Pero eso no es todo. Hay mucho más. En la Biblia encontramos que los hermanos, las oraciones que tuvieron resultados, eran oraciones hechas, digamos, específicamente por tal persona y por tal problema. Y era unánime. al unísono. Todos oraban por la misma persona y por la misma necesidad. A mí me contaron que aquí aumentó mucho la asistencia para la oración. ¿Ve? Cuando tenemos algún tipo de necesidad extrema, porque un tipo de oración que ustedes tuvieron acá y que se duplicó y aún un poco más la asistencia los miércoles, nada produjo ese interés en la oración y esa experiencia. Y yo tampoco sabía que yo no voy a estar por tanto tiempo. Tuve que estar en casa y un día, un domingo, ustedes cantaron un himno. Lamentablemente yo me olvidé, tal vez Mónica recuerde. Salía tan bien, pero tan bien que yo me confundí. Si era una grabación o cantaban acá, porque yo nunca escuché que canten tan bien. Entonces dije, pero era una melodía suave, hacía muy buena, casi armonía, aunque cantaban al unísono, pero era una cosa maravillosa. Me puse casi a llorar al escuchar eso, porque realmente no era para menos. Era increíblemente celestial la música. Yo dije, el Señor me está alimentando estando lejos del lugar donde debería de estar. Ahora nosotros más o menos salimos de acá, ahora estamos en Itororó, donde está la gente rica. No tan rica. Esta noche había mucho ruido porque está el club ahí. Y había ruido desde al atardecer hasta las 4 de la mañana. No era esta noche, era ayer. Hoy se durmió bien. Y yo después, porque ahí para entrar hay guardias y todo eso, y le pregunté. Y ellos dijeron, ¿cómo uno puede quejarse, a dónde y todo, y que hay una comisión ahí y todo eso, ¿no? Y yo dije, deben ser políticos que tienen alguna reunión. Y parece que no era eso, parece que era otra cosa, ya no me acuerdo qué. Pero eso lo que ustedes han hecho ha reportado gran, creo yo, gran beneficio en mi propio, para mi propio bien. Yo realmente aprendí que esa es una parte muy necesaria. Ustedes estaban orando, me conocen bastante bien, no tanto como para saber, por ejemplo, cómo me alimento y cosas por el estilo, que también tiene que ver con eso, porque cuando se trata de enfermedad o nos vemos en un apuro, que tal vez la muerte está mucho más cerca de lo que parecía, y tenemos todavía deberes o actividad que cumplir acá, naturalmente nos sentimos un poco tristes. Y yo sé que ustedes aprecian mucho el trabajo que el Señor me dio aquí, y valoro muchísimo eso. Y en este tiempo que no estuve, que si alguien me hubiera dicho que vas a estar más de 2 meses ausente, yo no sabría. Para que vean, yo salí de aquí, primero me interné en el Bautista, encontré mucha escuela. De emergencia fui a emergencia, porque yo caí, diría, no caí, pero tuve que acostarme en el suelo porque perdí la fuerza y todo eso. Largo sería para enumerar. Leonardo me llevó y me fui a emergencia. En emergencia, un médico que estaba allí dijo, usted no se va a ir de acá. Bueno, como yo no recuerdo, cuando era chico, sí fui voluntariamente, pues tenía un problema de mi tobillo y todo eso, estuve en Buenos Aires internado por 2 semanas, eso era otra cosa. Pero cuando ella dijo así, me pareció que habla con tanta autoridad que yo no me puedo mover. Bueno, porque dice, yo lo que tenía era un, ¿cómo llaman ellos? El pulso del corazón. Yo sabía que yo tenía ese problema, que tenía que estar entre 70 y 90, y el mío marcaba 60. El médico que me atendió por mucho tiempo, que ya falleció, él me había dicho, usted tiene una presión fabulosa, pero eso, ese asunto del pulso me preocupa un poco. Cuando yo llegué a emergencia estaba en 170 y 90 es el máximo. Entonces ellos pensaron que ya tal vez quedé loco. Tanto es así que un médico me pregunta después y dice, ¿dónde está usted? Casi le digo en planeta Tierra, porque yo no entendía la pregunta. Y dice, le estoy preguntando el lugar este, ¿qué es? Porque ellos querían saber si no afectó el cerebro, si no quedé loco, o más o menos loco. Entonces, digo, estamos en el Centro Médico Bautista. Ah, bueno, está bien. Después me hizo unas cuantas preguntas más y al final me preguntó, ¿qué año es? Y yo le dije, ¿qué año era? Y era todavía 2010, porque era diciembre ya entradito. ¿Y qué mes? Diciembre, por ahí el comienzo. Más o menos era por ahí. Pues yo ya no quería contestar más preguntas. Pero de cualquier manera, contesté todo bien. Entonces, descartada la locura, no está loco. Entonces, está bien. Hasta ahí está. Bueno, después, cuando me llevaron al lugar de cuidado intensivo, ahí nadie podría venir a ver. Pero no era porque estaba muy mal, sino que ellos tenían que hacer monitoreo. Y ahí estaban todas las maquinarias. Lo hacían toda la noche. Pésimo lugar, pero bueno. Ahí esa parte de para estar acostado, parece que me estaba doblando la poca piel porque como no soy tan gordo, no tengo mucha amortiguación. Entonces, duele así cuando como que se dobla la piel. Bueno, de cualquier manera, de allí a la mañana una buena ducha, que estaba muy bien, de ahí yo debería de irme a casa. Pero yo no sabía. Entonces me internaron. Y aquí es donde viene lo interesante. Yo opté por habitación privada y todo eso, menos mal. Estando allí, me ponen uno de esos que le dan suero, que cuelga ahí, y me meten ahí sí, un tubito para que vaya entrando. Y después le pregunto, ¿qué es eso? Me dijo, agua. ¿Y para qué? Para hidratar. Pero, ¿y si me dan en una jarra agua limpia? ¿Para qué hizo Dios la boca? Todos tenemos que andar entonces con eso todo el tiempo, para hidratar el cuerpo. Yo hasta hoy no entiendo eso. Después entendí, mirando retrospectivamente. Y ahí estaban haciendo monitoreos de todo tipo, y después tenían que meterme en ese tubo, que ya mencioné, para poder ver, si, porque al principio creían que era corazón, el problema del corazón. Pero el cardiólogo allí, que es un hermano en la fe, un hombre de mucha experiencia, me había visto no hacía tanto tiempo. Entonces al neurólogo se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un tanteo si no es algo neurológico? Y de ahí, bueno, hay que mandarlo para meterlo en el tubo. Pero el tubo que tenemos, por decirlo así, que tenían ellos, no funcionaba. Yo pensé que bueno sería luego ir a operarse de taladrar la cabeza y sacar ahí, ver si hay algo malo y sacar, y de repente se va la corriente eléctrica y no anda el generador eléctrico. Qué bueno sería, ¿no? Y no, eso, bueno, de cualquier manera ellos hablaron, ¿verdad? Pero yo ya estuve bastante mal. Un médico, no sé por qué, me receta, entre otras cosas, aspirina. Yo decía, aspirina. Y ahí me entero que la aspirina eleva la presión sanguínea. Y yo le dije, yo tengo una presión envidiable, 12 sobre 8, 12 sobre 7 y todo eso. ¿Qué quieren destruir lo poco bueno que tengo? Lo que cualquiera, el médico que me atendió siempre, usted tiene la presión de un muchacho de 17 años. Bueno, digo, casi ando por ahí, ¿no? Hay también 7 y había uno. Bueno, pero yo comencé a preguntarme. No, dice, pero eso sí, eleva pero muy, muy poco a poco. Dave Hunt dice que falsa doctrina es como el veneno que se da a las ratas. 99% es comida, 1% es veneno y la rata muere. ¿Por qué? Porque va y come y come y come, y un 1%, otro 1%, otro va y se va envenenando hasta que muere. Entonces, yo hasta hoy me pregunto qué finalidad tenía eso. Un día digo, yo me voy de acá. Pero yo todavía no sabía si uno podía irse así nomás. Porque ellos ya dijeron, por ejemplo, era miércoles por ahí. Ahora ya tenemos todo ese resultado del tubo, yo así me acuerdo mejor. Ya hemos tomado eso y usted se tiene que operar. Y eso crece rápido. Y eso puede hacer cualquier cosa. Ellos son los que leen eso, o sea, lo entienden, ven. Yo también vi, pero yo no entendí nada. Bueno, pero ellos sí. Bueno, que más o menos siendo miércoles para el viernes había que operar. Y me prescribieron medicamentos de todo tipo. Yo llevé todo eso y comencé a tomar. Sí, eso tiene que tomar para que no le venga otra vez esa convulsión o algo así. Y para que no pase eso, usted tiene que... También, hasta ahí yo pensé. Y ahí yo debía de haberme ido, pero yo me quedé. Le pregunté al doctor, yo voy por mi cuenta, voy a firmar lo que haya que firmar, aunque sea bueno. Está bien. Al final de cuentas, salimos del hospital, pero estuve varios días, como 3 días, 3 días y medio, algo así. Y ya me libré de eso. Pero en esos días que yo estuve allá, estudié el asunto. A una persona que no está enferma es tan fácil hacer que se vea enferma, que se sienta enferma y que finalmente esté enferma. Voy a decir cómo. Yo lo viví y me interesa mucho explicarles, y que cualquier médico que me escuche por ahí me perdone, pero esa es la verdad. Y la medicina alopática ha perdido 90% de credibilidad de mi parte. Bunch of nonsense. No sirve para nada. ¿Cómo? Sí, usted no iría a, por ejemplo, a operarse si fuera necesario, ¿sí? Porque yo crecí en una situación sin conocer lo que conozco ahora, en cuanto a la alimentación y a ingerir alimentación, incluye aquí también los fármacos que le anotan a uno. Entonces, a uno le dan una bata, a mí me dieron blanca. Y usted ahí la coloca y usted ya es enfermo. Le colocan esa para hidratar. ¿Cómo usted se va a mover? Aún para ir al baño, alguien tiene que ayudarle con todo eso. Usted no puede moverse. Y luego le dan comida así, sin gusto, porque usted tiene que parecer enfermo. Y luego hay una serie de cosas que hacen así. Al final de cuentas, usted le tratan de hacerlo enfermo, usted se siente enfermo y al final está enfermo. Tanto es así que, saliendo nomás de la habitación, un pasillo que invita a caminar. Si me hubieran permitido caminar, ¿cómo voy a caminar con esa hidratación? No había forma. Entonces había que quedar allí. Y eso es lo que me enferma. Yo no puedo estar acostado mucho tiempo. Yo tengo que levantarme. Siempre fue así. Recuerdo que cuando en casa vivíamos en el campo y mis padres se levantaban muy temprano, nosotros, los chicos, gritábamos a las 3 de la mañana que queríamos levantarnos. Nunca fui de mucho sueño. Bueno, peor aún en ese caso así. Al final de cuentas, pastillas. A tomar esto cada 2 horas, este cada cuánto y tanto, otra que así y así. Tomaba yo, religiosamente, para que no venga otra vez esa experiencia tan terrible. Así. Algo así yo hacía. Pero siempre fui consciente. Y era interesante ver a Leonardo que vino una vez y dijo, no, y él... Quedó loco el pastor. Yo creo que habrá pensado, no le diga nada que yo dije eso. Bueno, y yo totalmente consciente, nunca me tocó el cerebro para nada. Entonces yo dije, no, yo no voy a pasar eso en el avión. Imagínense, pasajeros, hay cuántos ahí, yo, guau, guau, guau, guau, guau, guau. No. Y no podía parar. Bueno, cuando llegamos a California, bueno, yo ya estuve bien, porque eso me mantuvo, pero es medicina, es solamente para mantener por un tiempo, para calmar, son calmantes, pero con mucho efecto colateral, muy negativo, muy peligroso. Y un día me dio Rosana 2 pastillas, y esa dice es temprano hay que tomarla para evitar perjudicar el estómago. Bueno, yo tomé, pero yo no sabía que eso va con comida. Y yo tomé y solamente tragué agua suficiente para tragar y me comenzó a doler el estómago. Y al otro día igual. Pero cuando me enteré que era, no, entonces voy a tomar mucha más agua, y así es como salvé. El domingo 6 de febrero, yo dije, no más una sola pastilla. Tiré toda la basura, está por ahí, pero no la tomo para nada. Y ahí comencé a otro medio, un hermano que tiene un don tan especial que puede examinar a uno a una distancia, me recomendó que tomar. Todo es nada, digamos, fármaco, es natural, totalmente natural. Y comencé a tomar eso. Más adelante nos enteramos de una purificadora de agua, es de origen japonesa, y que es, no es que cura, a nadie cura, pero trabaja de tal manera en el organismo que al poco tiempo usted siente la diferencia, y es muy difícil que un virus sobreviva en su cuerpo, es imposible virtualmente. Yo comencé a tomar eso, y tanto me entusiasmó eso que incluso traje una máquina aquí. Y ya me pidieron algunos en la radio que comparta el agua, porque no hay problema con el agua, claro. Ahí se purifica. Hay muchos que hablan que tienen purificador de agua. Eso, al lado del que yo estoy hablando, es casi casi de juguete. Y es interesante. Y yo comencé a mirar, porque en internet sale todo eso. Hay incluso como películas que muestran cómo funciona en español. Muy bien hecha. Yo por eso creo que cuando una persona llega a conocer esto, no debe ya así nomás meter en la boca cualquier cosa. Hoy en día, debido a los transgénicos, casi es imposible evitarlo. Usted o tiene que morir o que ocurra el rapto, y el rapto está marcado en el calendario del Señor y no nosotros. La muerte nuestra tampoco nosotros marcamos cuando el Señor lo disponga. Así que, ¿qué hacer? Mire, una hermana mía que se puso a ponerse en línea, ya estaba muy, muy, muy mal, y se volvió vegetariana prácticamente. Ella dice, ¿sabes qué? Yo hago esto. El 20% de lo que yo como puede ser hervido, pero el 80% debe ser todo crudo. Y ella estaba muy mal. Yo la vi como ella estaba. Ella estaba tan mal que solamente podía estar de pie o caminar, pero sentada, cuando iba a la iglesia, allá en el sur de California, llevaba unas almohadas para estar en qué sabe qué forma. Dice, yo podía aguantar hasta tal vez una hora y media, pero no más. Ya no aguantaba más, así que de ahí tenía que salir e irme. Pero ahora, y yo la vi hace ya algún tiempo, muy, muy, totalmente otra persona. Entonces, yo digo, voy a, antes de salir de allá, digo, ¿sabes qué? Escúchame, te voy a decir algo. Yo sé cómo los vegetarianos defienden lo vegetariano. Quieren ser vegetales, no sé. Ustedes saben cómo se usa esa palabra en la medicina. Está vegetando fulano. Bueno, dice, piensa un poco. ¿Por cuánto tiempo crees? Porque todo lo que comen los vegetarianos debe ser orgánico. ¿Por cuánto tiempo crees que habrá disponibilidad de comprar esto en algún lugar acá, en cualquier lugar del mundo? Entonces, le dije, mira, va a llegar el momento que si queremos sobrevivir, tendremos que comer todo lo que comen los demás. Y al comer lo que comen los demás, nosotros estamos envenenándonos. Por eso el agua, purificada en esa forma, que fue inventado por algunos japoneses que comenzaron a hacerlo en los hospitales en Japón, hace el trabajo de neutralizar, por decirlo así, lo transgénico, que es altamente peligroso para la salud. Y en ese campo, Paraguay, repito, está muy, muy metido. Yo hago un paralelo entre la ventaja de los transgénicos y las computadoras para cada alumno. Me da gracia cuando escucho y me da pena. ¡Ay, computadora para cada alumno! Bueno, hay países que ya lo tienen hace muchos años. ¿Y qué ocurre? En Estados Unidos se suele decir, un alumno sale de lo que es high school, viene a hacer escuela secundaria y no sabe leer ni siquiera su diploma. Si usted quiere alumnos analfabetos, después de estudiar todo lo que estudien, después de tener su computadora, que no sepan sumar, que no sepan restar, que no sepan dividir, que no sepan el abecedario, que no sepan redactar, ni hablemos de eso. Computadora es lo que necesita. Porque su mente, hay que, ellos estacionan la mente y ellos ya no trabajan con la mente. Hay pruebas, por ejemplo, en los supermercados. Cuando usted está en un supermercado y de repente no funciona el sistema de computadora. Entonces, ya la chica que le va a cobrar y todo eso, dinero puede sacar ahí, pero no puede hacer funcionar para que le diga cuánto vuelto a dar. Y supongamos que usted compró una cantidad de cosas por, vamos a hablar en dólares, que es más, es menos millonario uno en eso. Pero supóngase que usted compró por $155. Y la persona le da, el que compra, le paga con 200. Ellos no saben cuánto es el cambio. Y hay veces que va hasta centavos y todo eso. Aquí es una cosa muy sencilla, la operación. No saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no anda la computadora. Y yo en la computadora, dirá la persona, aprieto este y este botón, son 155, menos me da 200, ¿cuánto es lo que tengo que devolverle? Yo no voy a estar usando mi cerebro. Entonces, si quiere cerebros estacionados, por eso los de la India, los japoneses y otros que viven en Asia, algunos, muchos en Europa, tienen mucho mejor educación. Y hoy lo que estaba en Silicon Valley, ahí en la zona de California, más al norte, ahí en la zona de San José, donde se hicieron tantas cosas y se siguen haciendo algo, pero la mayoría de los que están allí empleados, que tienen un gran cerebro para inventar y hacer bien las cosas, son de la India. A ellos no les importa que tengan todos su computadora y cosas por el estilo. A eso estamos llegando. Esos mismos que hoy reclaman computadoras, mañana serán médicos. Y ellos van a examinar a usted vía computadora. Alguien escribió, un médico con mucha experiencia, y dijo que si los que se gradúan de medicina o en medicina deberían de recibir su diploma cuando terminan el tercer año, porque hasta el tercer año es una enseñanza conservadora, auténtica, medicina de verdad. Del tercer año en adelante, arruinan todo lo que enseñaron. Y la persona dice, no, acá de este paciente dice tal cosa, ya, eso es lo que dice. No lo examina, ni siquiera lo palpan. A veces él tiene un tumor que ya es palpable a leguas de distancia. Bueno, estamos exagerando un poco. Pero ni les toca. ¿Por qué? Porque la computadora resuelve todo. Por eso lo que la computadora dice que hay que darle de pastillas, usted tiene que tapar la boca, no decir nada, llevar esos jeroglíficos que le escribió el doctor, unos mamarrachos que usted no entiende nada, y el farmacéutico, mira, sí, sí tenemos, sí, feliz y contento, porque ahora sí va a vender. Y él sabe que eso es solamente la primera venta. Mañana eso le va a hacer mal a usted. Y entonces, ¿qué va a hacer el médico? Le va a prescribir doble dosis. ¿Y a quién le interesa más esto? No es a usted, porque usted va a seguir arruinando su cuerpo y la locura suya, la tontería suya, no haber leído qué más produce eso, porque virtualmente en todos los frascos que venden, ahí dice. Y una hermana me estaba diciendo, no, yo cada vez que compro algo de eso, yo miro Primero, ¿qué efectos colaterales tiene? Y cuando veo esto, tiro todo a la basura, pagué, pero valió la pena pagar y tirar todo eso y se acabó, porque usted no sabe antes de eso. Pero usted comienza a tomar y al poco tiempo tiene el efecto. Una hermana, muy conocida para mí porque era parte del personal que tuvimos ahí en la onda corta en California. Y, ay, hermano, yo quiero ir a verlo ahí. Está bien, sí, con su esposo, venga, son parte de nuestra iglesia allá y todo eso, y vinieron. Y yo le estaba hablando, y ella dice, pastor, permíteme decirle algo. Mi experiencia, todos tienen experiencia de ese tipo, especialmente en Estados Unidos. Y dice, yo fui a mi doctora y le hablé de mis síntomas. Ah, esos son una de dos, dijo. O usted tiene de estómago no sé cuánto ahí, yo ya no me acuerdo qué dijo ella, o un reflujo no sé qué. Yo le voy a dar pastilla para los dos, uno de los dos va a hacer efecto. ¿Usted se imagina eso? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar. ¿Eso o le mata o le ayuda? Porque tal vez una de las medicinas le mata y la otra tal vez le ayuda, si es que se acertó. Esa es la forma como se actúa hoy. Entonces, ¿cómo proceder? Bien. Yo ya hablé de esto acá y creo que ustedes recordarán que si alguien puede explicar bien el capítulo 25 de Mateo, donde comienza los versículos, 13 versículos primeros hablan acerca de las 10 vírgenes. Luego la segunda parte habla de los talentos que recibieron ciertos personajes de su amo, y al final habla del juicio de las naciones. Y yo decía esto, si alguien logra explicar ese capítulo 25 de Mateo, no tendrá problemas en todos los temas relacionados con las profecías bíblicas. Eso mismo ocurre con el capítulo, pero otro tema. Si alguien logra entender, desmenuzar, tragarse bien, rumiar bien el capítulo 12 de Hechos, donde se habla acerca de Pedro en la cárcel y la iglesia sin cesar oraba por él, va a entender mucho más acerca de la oración y cuándo y cómo orar. Eso es lo que yo quiero dejar con ustedes en todo este estudio. Vamos a leer el texto. El texto está en Hechos 12, 1 al 16. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adelante, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esto del 1, ¿hasta dónde leímos? Hasta el 16, el capítulo 12. Ahora, esto trae mucha, mucha lección. Primero, Herodes había decidido matar a Pedro. Para probar que hablaba en serio, ya había matado al pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el hermano de Juan. Ya había rodado su cabeza. Se dio cuenta que esto le agradó mucho a los judíos, y para hacerse todavía más querido por los judíos, iba a matar a Pedro. Pero como era la Pascua, esperarían hasta el día siguiente, porque esto los judíos no lo verían bien. Entonces, por todos los lados hacer bien el asunto. Pedro es llevado a la cárcel, hay 16 guardias en grupos, y hay 4 que están al lado de él. Atado con cadenas, todo esto. ¿Y saben qué hacía Pedro? Ni siquiera estaba de rodillas orando. ¿Quién estaba orando? La iglesia, en la casa de Juan Marcos. Él no sabía lo que estaba pasando. Pero todo lo manejaba el Señor. Pedro entonces, estando allí, se durmió. Menos mal que no estaba durmiendo con su esposa, porque le daría de patadas. Cualquiera de nosotros, yo no podría dormir ni para nada. Mañana me van a matar, me van a cortar con una espada bien filosa, igual como hicieron con Jacobo el día anterior, o algo por el estilo. Pero él dormía. Y después, algo interesante dice que el ángel, dice, por ejemplo, en el versículo, y aquí que se le presentó, versículo 7, un ángel del Señor. Ahora, un ángel es un mensajero. Y nosotros, si estudiamos bien esto, veremos que Dios tiene hoy ángeles por todas partes. Un mensajero de Dios que nos sale al paso justo cuando lo necesitamos. Y nos da una recomendación, una orientación. Palabras, no digo ya de aliento, eso ayuda, pero no ayuda a todo. Nos da palabras de orientación. Y dice, no tomes esto, no te mates con esto, te va a matar. Pedro no tenía ninguna duda que Herodes mandaría que un soldado romano o quien fuera lo matara al día siguiente. Pero él estaba tranquilo. La tranquilidad que él tenía era porque Dios estaba en control. Y a alguna distancia, por allí unas cuantas cuadras de la cárcel, en la casa de Juan Marcos y su madre, los hermanos oraban. Oraban por él. Pero ellos no decían, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no creo. ¿Saben cómo medimos el resultado de una correcta oración? Es decir, o cuando es una oración es correcta, es por los resultados. ¿Qué querían ellos? Que Pedro siguiera con vida. Esa es la respuesta. Y ellos seguramente oraban. Y yo creo que si había chicos, hasta los chicos pedían lo mismo. Y estaban de rodillas probablemente, clamando al Señor, llena la casa de gente. Las casas eran relativamente pequeñas, pero, dice, la iglesia. Allí estaba la iglesia, donde hay 2 o 3 ya reunidos en su nombre. Él estaba presente. Y ellos no pedían menos que eso. Ellos no eran ambiguos en esa parte. Bueno, el ángel llegó, pero se encuentra con que nadie le pudo tocar, porque allí intervino el Señor. Los guardias quedaron petrificados, por decirlo así, y comienza a llamarlo, y Pedro ronca. Le mueve, levántate pronto, ponte las sandalias, vamos, vamos rápido. Pedro se va, no usaba lentes, así que... Y pensaba que estaba soñando. Cuando pasó por una puerta, había guardias allí, nadie dijo nada, se abrió, es decir, abrieron la puerta. Llegó la otra, abrieron la puerta, llegaron a la puerta ya tan bien cerrada que nadie pudo abrirla sino más, y tenía que tener una especie de vara y llave y vaya a saber de qué tipo, que era la puerta que daba entrada o salida, ambas cosas, a y de la ciudad. Entonces, se abrió sola. Cuando ellos ya salieron, recién allí él despertó. Ah, no era sueño. Dios envió a su ángel y él ha hecho esto. Cuando él llega a la casa, porque opinó que lo mejor que podía hacer era ir a la casa donde los hermanos solían orar, llamó a la puerta. Rápidamente sale una chica, se llama Rhoda, o se llamaba. Y Pedro de ahí habla: soy Pedro, el apóstol. Aquí estoy a la puerta, ábrenme la puerta. Ella quedó tan feliz porque fue la primera que comprobó la respuesta. Corrió adentro, vino Pedro, Pedro, Pedro, está Pedro, Pedro, está allá. Más o menos la voz era así de ella porque era una chica. Y allí está. Estás loca. Los mismos que oraban. Debe ser su ángel. Miren ustedes cómo la gente, y de eso vamos a hablar un poquitito en cualquier momento sobre la cuestión ángeles, si hoy existen o no, y cómo son ellos. Bueno, es decir, para ese fin. Pero él insistía, y él estaba libre. Entender esto es entender mucho. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Todo oscuro. Espesa era la oscuridad allí en la cárcel. Pero llegó el ángel y vino la claridad. Esto mismo ocurre hoy cuando nosotros de verdad... Ustedes han hecho exactamente la parte, y no solo ustedes, sino muchos que nos escuchan vía internet, y... yo creo que ellos valoran mucho la exposición de la palabra que el Señor me permite exponer a través de la radio y la internet, con la ayuda de tantos otros, porque hay varios predicadores que están siendo parte de nuestra programación. Y naturalmente el Señor sabe quiénes hacen qué y qué es lo que debemos hacer. Aquí la oración es absolutamente necesaria. No se puede prescindir de la oración. Si vamos a tomar así el texto sin mayores estudios, y alguien dice, bueno, la voluntad de Dios era que Pedro no muriera. Yo tengo mucho miedo de decir así las cosas. Quiere decir que si la voluntad de Dios fuera que muriera, entonces, ¿qué pasaría? O la pregunta sería, ¿y qué si la gente no orara y de todos modos Pedro saliera? Bueno, si quieren pensar así, piénsenlo como quieran. Pero creo que esto fue una lección no solo para Pedro, para la iglesia. Y yo creo que esta es una de las razones por qué tanto oraban los hermanos en la iglesia primitiva. Porque veían la respuesta, la vivían, la palpaban, la tenían allí, la entendían. ¿Por qué? Porque tomaban la cuestión de oración no como una carga. Ay, el miércoles por la noche, es muy peligroso viajar acá en Paraguay. Hay muchas vacas, no gordas, sino locas, son caballos locos. Yo ya ni sé cómo es, porque a los ladrones que asaltan los autobuses y todo eso, le dan ciertos nombres muy pintorescos acá. ¿No es vaca loca, no? Caballo. Es así como son los caballos. No. Ojalá fuera tan fácil. La cuestión de la oración tiene que tener metas muy claras. Por eso, hermanos, yo les agradezco mucho. Yo no digo que estoy completamente bien, porque yo simplemente no sé. Ah, no, pero usted no tiene fe. ¿Qué gano yo con gritar que estoy bien y al día de mañana o pasado mañana o dentro de un mes? Ah, se fue porque tiene que hacerse una cirugía urgente y le tienen que sacar una parte de los sesos que tiene allá dentro de la cabeza. Y usted dice, no, pero eso no va a pasar. No. ¿Cómo usted lo sabe? Tal vez en este particular caso es parte de la obra de milagro de él. Mire, cuando yo me hice ese examen acá, otros vieron, y aquí los médicos vieron el resultado. Otro vio en Buenos Aires, fui allí. Y el tercero allí en California, la Universidad de California de Medicina, que es también un hospital en la calle Parnassus. Yo conocía bien por la ubicación, pero me había olvidado del nombre. La neurología de casi todo el mundo, el centro, el mero centro, como dicen los mexicanos, está en esa universidad. Allí yo fui. Cuando llegamos, como hay terminología difícil de entender, entonces ellos tienen intérpretes. Estuvimos hablando con ese intérprete hasta que el médico llegó, y que si hay muchos hispanos y eso y todo, no, dice, últimamente la mayor parte de las personas que vienen a ver médicos acá, especialmente ese que va a hablar con nosotros, son de Rusia y tienen que tener intérpretes para ellos también. Al final de cuentas, ese intérprete que nos ayudó no nos ayudó mucho, pero de cualquier manera estaba bien. Que lo primero que este hombre hizo, dijo, miren, esta placa aquí indica que su caso no es reciente. Eso viene de hace mucho tiempo, crece muy lento, pero hay que sacarlo. Y él siguió hablando, y yo le dije, dígame, hacer ese tipo de cirugía, ¿qué ocurre después, cuando termina la cirugía? ¿Qué si hay infección? Digo, mire, casi el 99% de casos, cuando de cerebro se trata, no hay infección posterior. Hay muchos casos de infección en otra parte del cuerpo, pero no en este. Pero él siguió hablando y dijo también que era necesario ver cómo tratar el asunto después. Lo que he dicho en otras palabras es sacar el tumor y luego continuar dependiendo de que si hay cáncer o no hay, si hay, si es maligno, y todo, cuántas cosas, ¿no? Entonces, de ahí en adelante hay que ver si es quimio o radiación o cómo hacer, en qué paramos, para qué lo quiero sacar. Poco a poco me iba documentando. Ya hicimos la cita para el día lunes tanto y cuánto, a tal hora, para una biopsia, y hay que volver a sacar todo eso, meterme en el tubo y todas esas cosas, y bueno, y ver cómo está, cómo avanzó, si no avanzó, todas esas cosas. Yo me fui a casa, hicimos la cita, y después le digo a mi hija, ahí tú tienes contacto con ellos, llámale y dile que yo cancelo. Y cancelé la visita. Y hasta hoy no fui. Porque me puse en contacto con dos tipos que yo llamo ángel. No se llama ángeles ninguno de ellos. Uno se llama Rafael, aunque es un nombre de, puede ser un ángel también. Y otros, no creo ni siquiera que ellos crean en el Señor. Yo pensé, a veces Dios usa a personas que ni siquiera son cristianas como mensajeros suyos para bien nuestro, para bien de los cristianos. Y nosotros todavía no nos damos cuenta. Si nosotros entendemos esto, vamos a tomar algún texto de la Biblia que no contradice nada de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo digo que yo tomé dos casos. Uno, un hermano que tiene la habilidad y aprendió muy a duras penas. Su apellido es Johnson. Yo lo conocí hace muchos años en una iglesia en Los Ángeles. Y él me contó su historia. Él vio mis manos en esa época. Ahora pasó todo. No me curé tal vez de todo lo que quería, pero otras cosas que no fui para tratar, se trataron. De cualquier manera, yo hablé con él. Y él dijo, ¿sabes qué? Me contó su historia. Él era misionero en Panamá con su esposa. Algo le pasó a él. Quedó muy mal. Y entonces, bueno, tenemos que regresar al país. Y se fueron a San Diego, ahí casi frontera con Tijuana, México. Hay una institución muy prestigiosa allí y él fue para atenderse. Y dijo, quiero que la ayuden. Ella ya prácticamente estaba en silla de rueda. No se preocupen por el seguro va a pagar todo, no hay problema, pero ayúdenla. Pasaron días y él fue para ver cómo estaba y le dice el médico, casi con sarcasmo, el problema de su esposa, es de carácter religioso. Es decir, ella está metida en la religión y tiene eso de espíritu, o sea, no tiene nada que ver. Este hombre se le subió la adrenalina y no quería saber nada de ello. En eso aparece un hombre, aquí viene el ángel. Aparece un hombre que él explica su caso. No dice, no trates con ellos. Resultó ser, me olvidé el nombre, pero es un hombre que hace muchos años, 1950 y tanto, con otros 3 o 4, armaron algo para ayudar a las personas sin fármacos. No hierbitas por allí, un tereré y meterle allí palitos y, qué sé yo, hojas y lo que fuera. No, en serio, comenzaron a trabajar en eso. Allá en Oakland, California, una ciudad que a mí nunca me gustó de cualquier manera. Eso luego fue a Nueva York, que hoy se hizo grande. Hoy, no sé cuántos, había ya como 600 médicos que se unieron a ese grupo. El que fundó eso, días pasados, un hombre lo llamó desesperado, sabiendo de él, dijo, ¿cuánto cobra usted para venir aquí, era otro estado, era viajar lejos, llevar equipos y todo esto, para sanarme? El médico me dijo que tengo 4 semanas de vida y yo me quiero sanar. Como él sabía algo, el hombre le dice, yo cobro $7,000 por eso, a 35 millones de guaraníes, algo así. Si usted me paga, le pago 70 si usted me sana. El hombre tenía mucho dinero, pero necesitaba sanarse. ¡Ja! Este hombre enseguida cargó todos los asuntos y se fue a verlo. Le dio $85,000, el tip, como dicen, una propina, más allá de los 70. Tan contento quedó. Ese mismo caballero que le ayudó tanto, el mismo que se sanó, supo que se sanó, porque se hizo la prueba que yo todavía no me hice a mí. Ese mismo, un día le llamaron médicos de un hospital de Nueva York, muy importante. Él entró en la sala y dice, vengan, yo no sé nada de qué sufren estos internados acá, pero yo le voy a decir qué tiene cada uno. Este tiene baja presión, este tiene arritmia, este tiene leucemia, este tiene... Comenzó a decir todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se reían ellos. ¡Está loco ese! ¿Quién puede diagnosticar en esa forma? ¿De dónde se ha visto? Bueno, les desafío. Hagan laboratorio con él. Vean. Y después me dicen qué tienen ellos. Ya saben ustedes, yo apunté a cada uno, así nomás, con el dedo. Este señor Johnson, que me atendía, esta vez yo no lo vi para nada. Él estaba en Los Ángeles, yo estaba en San Francisco. En kilómetros son como 600 de distancia. Él me decía allí cómo voy. Yo le podía consultar. Él me prescribió unas cuantas cosas, sobre todo unas pastillas. Eso uno puede tomar sin ningún problema. Esa organización ha crecido, pero nunca, nunca fue reconocido como científicamente auténtico. Es decir, no fue reconocido. No importa todos los récords que tienen de éxito, no pueden patentar esto como científicamente justificable. ¿Por qué? Hay muchos comentarios sobre el por qué. Pero yo le dije algo que no terminé, que quiero terminar ahora, y es esto. No digo que voy a terminar de hablar de lo que paré y después salté a otro. Yo no paro rápidamente. Por ejemplo, en el capítulo 4 de 1 Corintios, en el versículo 7, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios tiene a ciertas personas que reciben un conocimiento, una habilidad que otros no tienen. Esa persona no tiene preparación académica en la medicina, nunca fue a una facultad de medicina, nunca estudió. Pero tiene esa habilidad. Eso yo ya lo he comprobado hace tiempo. Pero para tanto, esos japoneses que prepararon esa purificadora de agua, ¿de dónde sacaron que pudieron hacer lo que hicieron? Cuando usted vea en perfecto español ellos demostrando lo que usted toma cuando toma coca o toma 7-Up o toma cualquier otro de esos que yo llamo agua pintada, usted está envenenándose de una manera muy rápida, sobre todo la Coca-Cola, es terrible. El cuerpo nuestro necesita mucho mayor cuidado. Y ya que la medicina tan encumbrada no nos ofrece lo que esperamos, ¿quién es responsable de mi salud? ¿El médico? No, yo mismo. Entonces, lo que muchos pueden ayudarnos, ese ángel puede ayudarnos, es sacarnos de esa prisión, sacarnos de esas cadenas. Nos encadenamos nosotros mismos. ¿Con qué? Con los eslabones de tal pastilla tal hora, tal otro después y tal otro después, más de uno, casi. Yo le dije una vez en el hospital cuando estuve, yo no quiero que me lleven de aquí al psiquiátrico y menos a la morgue. Yo me quiero ir a mi casa. Y me puse muy serio y ya se asustaron ellos, yo creo, un poco. Y se dieron cuenta que ese paciente mejor que se vaya, no que se quede aquí. Porque poco a poco va descubriendo que nosotros lo estamos matando lentamente. Es como esa canción antigua. Mátame lentamente. Era medio romántica, eso es de años atrás. Y ellos querían practicar en mí. Somos conejillos de laboratorio. O tal vez necesitaban una cabeza para la escuela de medicina o algo así. O un cadáver por ahí o algo por el estilo. Y vieron que yo me presto porque tiene tantos años y está enterito y todo eso, y bien visto, y qué mejor que para los alumnos de tal o cual facultad de medicina. Para mí, esto fue una escuela muy buena. Y yo por eso comencé a analizar eso a la luz de la Biblia. Y me he dado cuenta que este es solamente un caso. Pero ¿cómo es que funciona la oración? Hay varios ejemplos. Y vamos a ver unos cuantos en la Biblia y ya dentro de un tiempito paramos. Solo paramos, porque después continuamos. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Eso en Génesis 9:3. ¿Qué ven ustedes aquí? ¡Ajá! Vegetarianos. Es cierto. Adán, Eva y sus descendientes inmediatos. Todos vegetarianos. Y así continuaba. Pero en Deuteronomios 14:3 en adelante, hay una lista de animales que se pueden y otros que no se deben comer. Y está muy claro esto. ¿Por qué no ven en Deuteronomio 14, desde el 3 en adelante? Voy a leer un poco, hay bastante aquí. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras de las uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida y serán inmundos. Es notable, hay que recordar que esto es la prevención para no enfermarnos. Ni cerdo, tunquito, como dicen en Centroamérica, porque tiene pezuñas hendidas, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aletas y escama. Mas todo lo que no tiene aletas y escama, no comeréis. Inmundo será. Toda ave limpia podréis comer. Y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies. El búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, que somormujo, ay, ay, ay. La cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Es decir, continúa hablando acerca de no comer. Y ahí continúa, no vamos a leer todo. ¿Qué hizo Dios aquí? Un menú que te va a mantener sano. A ver, si yo les pregunto, yo hablo mucho contra la comida chatarra y todo eso, y tienen razón en cierto modo, pero la cosa va mucho más allá. ¿Por qué comer aquello, como dice aquí, lo que se pesca, lo que está en el mar, lo que no tiene escamas y aletas? No. A ver, ¿a cuántos les gusta ese tipo de gusanito, cómo se llama? Nadie come, ¿no? Que le sirven en el restaurante como algo muy bueno. ¿Eh? Nadie sabe. Mariscos, casi María. Mariscos. ¡Ay, qué feo es! Parece gusano, parece... ¿Cómo se llama ese? ¡Ah! Y la gente dice, ¡ay, qué rico, qué delicioso! ¿Y saben por qué los mariscos son malos? Alguien escribió con lujo de detalles, era un médico. Los mariscos comen la peor plaga que cae en las aguas, ellos comen todo eso. Todo lo que va de los inodoros y todo, después te come a ellos. ¿Qué le parece un plato de inodoro? Pero eso es solamente pasa por el marisco. Y Dios, teniendo presente que nosotros quisiéramos ser sanos, nos está enseñando esto sí, esto no, aquello otro sí, y así por el estilo. ¿Cuándo aprenderemos esta lección? Ya es tiempo de terminar, ¿verdad, hermanos? Vamos a dar gracias al Señor porque nos ayuda a ver esto a tiempo. Si el Señor me llama pronto y yo no estoy acá, esto va a estar grabado. Y usted no tiene más que decirle aquí en la radio, yo quiero una copia de todo este asunto porque me hace falta. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Es preciosa, es única y muy oportuna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.